Bienvenidos a Better with Music, el blog oficial de la Escuela Puericantores de Granada. En esta nueva entrada vamos a presentar el nuevo proyecto del coro, la grabación de un doble disco mariano y de Pentecostés, que empezará a grabarse en el próximo mes. Aquí tenemos un adelanto del mismo que promete mucho. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. And this is crazy, but here's my number. So call me maybe, it's hard to look right at you, baby, but there's my number. So call me maybe, hey, I just met you, and this is crazy. Les pedimos disculpas, ha habido un error, que no cunda el pánico. Ahora sí, la escuela.